Cada semana que pasa, se confirma que el gobierno ya eligió allanarse en forma irrestricta al Fondo Monetario Internacional en vez de respetar su compromiso con la ciudadanía argentina. El nuevo documento del fondo estima una inflación del 30,5% para el 2019. Todo indica que se quedó corto porque el propio mercado local y el Banco Central ya la estiman en el 36%. El fondo también en eso de estimar habla de un desempleo del 9,9%. Está claro que hace un esfuerzo literario fenomenal para no llegar al malhadado 10%. Las estimaciones que circulan sobre la inflación de marzo ya hablan de un 4%, pero el gobierno reconoce que además será alta. Y ahora acepta que se habían equivocado al decir que sería facilísimo bajarla. Es decir, que en esto de la inflación van tirando la toalla y prefieren morir con los tarifazos puestos también. En ese sentido, ahora a los porteños nos volvió a subir el subte, que se fue a 19 pesos y en mayo se irá a 21. En cuanto a los combustibles liberalizados por el Juan José Aranguren, aumentaron un 8,5% en lo que va del año, pero prometen seguir disparándose, lo cual explica que cada vez haya menos autos en la calle. En este sentido, según el índice de servicios públicos del INDEC, de cantidad de vehículos pasantes por peajes en unidades, así se denomina la cuenta, en las rutas nacionales se redujo un 25,8% en el mes de enero con respecto al año anterior. En el acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma variable cayó un 8%, y en las autopistas de la Ciudad Autónoma también otro 8% de caída. En cuanto a la economía, en general está estancada. En febrero, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 58%, 8 puntos menos que hace un año. Está claro que toda la economía se está comprimiendo, y más aún desde que caímos en la órbita del fondo. El verdadero agujero negro de la economía es el Fondo Monetario. Nos metieron en un crédito de 57 mil millones de dólares que tendrá que pagar el próximo gobierno, de los cuales apenas pueden ir a ayuda social 60 mil millones de pesos, cuando los intereses de deuda que hay que pagar son 600 mil millones de pesos. Vamos a traducirlo, la cuenta es fácil. Para intereses de la deuda se van a pagar 10 veces más de lo que se permite para la ayuda social. Pero además nos piden que agradezcamos esa sensibilidad. Para cumplir con el fondo, además, se hace un achique del gasto público con metas caprichosas y marketineras, como eso del déficit cero, como si fuera una cualidad. Pero que en realidad son tramposas, porque en buen romance le achican a los jubilados para pagar intereses de la deuda externa. Y siguiendo con el fondo, también instrumentan una política monetaria de tasas de interés astronómicas que deterioran a la producción, a las pymes y al trabajo. En cuanto al dólar, lo van a dejar crecer lo que haga falta, ya que esa es la política del Fondo Monetario. Tal es así que ahora empezaron los rumores de crisis internas en el gobierno por si ponen o no ponen algún tipo de control de precios en algunos productos básicos, como la leche y el pan, que ya no se pueden comprar de lo caro que están. El jefe de gobierno en el Parlamento dijo que eso está en contra de su dogma. Pero cualquier cosa que harán será solo hasta octubre. Tal es así que Lagarde salió a hablarle a la oposición, al futuro gobierno eventualmente, diciéndoles que sería una tontería darle la espalda a todas estas políticas que se están realizando. Esta señora Lagarde, ciudadana francesa que no la votó nadie, funcionario de las grandes potencias capitalistas que vienen saqueando a los países del tercer mundo durante siglos, nos llama tontos. Sin embargo, ellos le dieron 50 mil millones de dólares a un gobierno en retirada sin pedirle que muestre un plan de generación de divisas para pagar esa deuda, violando las prácticas más elementales de cualquier operación crediticia. Ciertamente, nuestro país, nuestro pueblo, nuestra economía tiene la capacidad instalada para arrancar. Pero, como la otra vez, habrá que sacarse de encima la mano de hierro del Fondo Monetario y este acuerdo macrista ruinoso. No hay luz de esperanza en ese agujero negro del ajuste infinito. Ya lo vivimos en los años 90. De lo que se trata es de volver a poner los pies en la tierra, estimular el mercado interno, asegurar ingresos a los trabajadores y jubilados que permitan que haya consumo interno y ahorro. Esa es la verdadera lección. Hoy, ¿de qué libertad hablan si los ciudadanos no pueden elegir nada? No pueden elegir invertir, no pueden elegir gastar, no pueden proyectar un futuro para sus hijos si con suerte se llega a fin de mes. Las tarifas tienen que estar acordes con los salarios pujantes y la producción creciendo. En cuanto al gasto del Estado, no tiene que estar al servicio de pagar la deuda externa, sino de mejorar la vida de la sociedad, que es la que tributa. La política monetaria y cambiaria no puede desentenderse tampoco de la marcha de la economía nacional. En realidad tiene que fomentar la expansión de nuestra economía y no comprimirla. En suma, en octubre tenemos una gran oportunidad de cambiar la historia. Claro que para ello tenemos que desde ahora tomar la historia con nuestras manos y ser protagonistas.